González, Andy Montes, presentan al Memo y al Ungido. Bueno, muchachos, demuestren lo que ustedes saben hacer, edificar con sus letras. ¿Cómo dice Ungido? Yeah. Tanto tiempo. Al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Estos fueron para los inmortales Memo y el Ungido desde Aldi Studio. Yo Jackson en el beat.